Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este Aire Puro 662. Estamos transmitiendo por algún lugar de esta munda y napo, ahí poniéndole a las distintas cositas que van pasando en la actualidad, en cosas de lo relacionado a lo socioambiental, en luchas que se vienen pulsando hace un ratito atrás. Vamos a ir viendo si podemos actualizar algunas, otras como luchas más nuevas tal vez, también vamos a estar hablando de un poco desde ahí, y también un poco unas reflexiones de todo lo que se viene con este... esta cosa ahí que nos hace un poco dudar, pero bueno, que estamos ahí los ojos bien puestos de este plebiscito que ya sería las votaciones de mañana 25 de octubre. Sí, este programa, si usted lo está escuchando diferido, bueno, lo estamos haciendo el día 24 de octubre, fechas que son bastante significativas, querámoslo o no, está ocurriendo un proceso de alguna manera institucional, gracias a que los pueblos se volcaron a la calle, que se volcaron a la protesta consciente y de saber de que hay que cambiarlo todo. Es una de las consignas que estaba en la calle, yo lo recuerdo porque quizá usted no estará de acuerdo, pero yo lo recuerdo bien, era que había que cambiar la constitución, y eso no es nuevo. Los movimientos sociopolíticos ambientales, feministas, todos los movimientos en realidad... que llevan años, que llevan algún tiempo trabajando, saben de que la constitución es una piedra de tope bastante grande. Entonces, lo que signifique en estos días, muy probablemente algunas personas cuando escuchen esto ya pasó una celebración por lo del apruebo, supongo. Y bueno, lo que pase, bueno, va a ser una parte nomás. Ahí vamos a hablar con Lucía Sepúlveda, compañera ahí de... Chile Mejor Sin TLC. Chile Mejor Sin, sí. TLC. No, al TTP11. Bueno, hay una compañerita que tenemos, claro, aquí del Aire Puro, que hemos conversado varias veces con ella, que tiene la película muy clara y a nosotros como colectivo nos gusta mucho ahí. Estamos bien de acuerdo con sus pareceres, entonces importante ahí el contacto que vamos a tener. Claro, así que vamos a hablar un poco también de lo que significa esta ley 21.200, una ley maldita también, que quieren dejar amarrado todos estos tratados. Entonces vamos a ver cuáles son las perspectivas que podemos hacer. También hay otras cosas que están pasando en el territorio de San Antonio. Eso, vamos a tener dos contactos telefónicos con distintos territorios de por allá, por San Antonio, de la provincia de San Antonio. Por un lado vamos a actualizar un poco lo que está sucediendo con la expansión del megapuerto de San Antonio, esa lucha bien grande que se está dando ahí. Vamos a conversar con una de las personas que pertenece a la organización Ojos de Mar, que es justamente el espacio natural que se quiere proteger, pero con ello también se quiere proteger territorios, localidades, espacios, ahí poblaciones que se verían... fuertemente afectadas por esta expansión del megapuerto. Entonces, si viene un tema que ya lo hemos conversado aquí en este espacio radial, queremos actualizar todo lo que ha pasado, porque la semana que pasó reciencito, el 21 de octubre, hubieron movilizaciones, están en procesos legales ahí hace un rato viéndole, y distintas acciones para que se frene este proyecto. Recordemos que es una expansión de megapuerto que tiene que ver con la IRSA totalmente y que destruiría mucho algo que ya está bastante destruido, que no solamente el borde costero y lo que ahora es el puerto, sino que todo lo que conlleva una expansión de portuaria, todas las localidades afectadas, todos los lugares para arriba también. Oye, capaz que hay que hacer un aire puro de la IRSA, ¿no? Se nos está un poco olvidando, y capaz que por eso también todas estas dictaduras, todos estos procesos dictatoriales que se están activando en Sudamérica, capaz que guarden relación con eso. También vamos a tener otro contacto telefónico con David, compañero Lafkenche, que está organizándose aquí con varios piños en el litoral central, particularmente desde Quintay hasta el Quisco, el Tabo, incluso un poco más al sur. Ahí hay distintas organizaciones que levantaron un comunicado, lo vamos a leer, y vamos a hablar con él también en cuanto a las perspectivas que se tienen de conservación, de defensa del territorio, de estos territorios de aquí, que son bastante nortinos, como para hacer las quenchas, pero que ahí están un poco en la mezcla con los changos también, hay algo interesante ahí. Entonces, bacana todas las compas que están organizadas, siempre, como siempre, les damos las gracias. En estos tiempos del terror, sobre todo, los cariñitos son buenos, el cuidado, por ahí decía el Rayado, cuídate, estamos en dictadura. Yo diría, cuídate, estamos en democracia, pero claro, se entiende el mensaje. Cuando pasáis por el frente de los pacos nos odian porque sí, lo hemos comprobado en las calles. Y nada, pues compas, recordar, bueno, de que con los plebiscitos no se acaba, con esto no estamos diciendo que estamos en contra, ya lo dijimos en el aire puro anterior, de que usted vote o que nosotros votamos, pero con los plebiscitos no se acaban, ya no se acaba el proceso. Me contaba un ex mirista en las calles de Valparaíso el otro día de que 25 años se demoraron en reformar la PDI, que torturaba, que electrocutaba inclusive a los delincuentes comunes para sacarle información. ¿Cuánto nos vamos a demorar en reformar las fuerzas especiales de Carabineros o a Carabineros en su totalidad? Estos criminales que están organizados, capaz que no son todos, pero bueno, si usted está escuchando y usted es un Paco Bueno, tenga cuidado porque Paco Bueno, Paco Muerto, pero bueno, haga algo, porque esa institución está realmente podrida. ¿Algo más, compa? No, eso, ahí vamos a estar también leyendo un comunicado público, a propósito del juicio que se viene por el asesinato de Camilo Catrillanca, que es este próximo martes 27 de octubre. Entonces, un comunicado público que sacaron los presos políticos mapuches de Angol. Vamos a estar compartiendo eso y tal vez unas noticias también que nos manda el René, compañerito René, ahí que grabó unos audios y nos va a estar compartiendo esas noticias. Eso, saludos a los Tralcal, a Machi Millaray, a la gente que está en las personas Licanantay también que están para el norte, a toda la gente que sigue organizada, muchas gracias, compas. Dialoguemos, es importante en estos tiempos de polarización, de que logremos dialogar con las personas que piensan un poco distinto, ¿cierto? Porque van a tratar de dividirnos en esas personas que pensamos un poco distinto, ¿no? Entonces, aumentemos bien los diálogos y el cariño para que no nos desarmen, no nos desunan. Y vamos viéndole, pues. Hay que cambiarlo todo, entonces, con todas las personas, pues. Uh-huh. Es medio lógico. Sí, yujuyujo, a cambiarlo todo nomás. Sí, así que bueno, nos vamos a una cancioncita ahora. Sí, de la Violeta Parra. Es linda esa canción. No sé bien cómo se llama. O sea, pero amigos, tengo por ciento. Buena. Vamos a ir con esa cancioncita. Seguimos aquí en Aire Puro y con todas las informaciones que le traemos para compartir hoy. Amigos, tengo por ciento. Verdadero contento, yo soy amiga del viento que rige por las alturas, amiga de las honduras con vueltas y torbellino, amiga del aire fino con toda su travesura. Música.

Mari con Pubenui, Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro 662. Un saludo a todas las personas que han permitido que este programa siga y siga y siga. Y un saludo también a la Red de Medios de los Pueblos que nos retransmiten. Y a todas las otras radios, diarios digitales, periódicos en papel y un largo etcétera que se están encargando de las comunicaciones desde los pueblos, las pueblas, les puebles. Así que bacán. Muchas gracias porque de esa manera sabemos lo que está pasando. Algunas noticias más tristes que otras, pero por supuesto siempre en función de poder seguir articulando las luchas todas. Como por ejemplo este comunicado público que les teníamos para compartir. Luego vamos a hacer contacto telefónico. Es un comunicado público a propósito de la conformación de la comunidad Chango Lafkenche de Talca Lafken. Picun Lafken Mapu, Pegun Gen 2020. Mari Mari Pulonco, Mari Mari Pumachi, Mari Mari Pupapai, Puchachai Pupeñi Polamien, Mari Mari Pupichiqueche. A la ciudadanía en general y especialmente a todas las comunidades de pueblos originarios de Abya Yala, nuestro continente, con alegría queremos compartir con ustedes la noticia de conformación de la comunidad Chango Lafkenche Tralca Lafken en el territorio comprendido por las comunas de Algarrobo, El Quisco y el área costera de la comuna de Casablanca hasta Quintay. En esta comunidad confluimos los descendientes de pescadores changos del pueblo mapuche Picunche y de otros pueblos que hoy cohabitamos en este territorio. Queremos rescatar y poner en práctica los valores de respeto y cuidado a nuestro territorio, Omapu, que es de mar y de tierra, a su biodiversidad o a Litrofelmongen, así como también entre otros, y el resto de las comunidades, cultivando así el Kumemongen o Kumefelen, lo que significa bienestar integral y sostenibilidad. Queremos recuperar y proteger los pocos espacios naturales que nos quedan y que hoy se encuentran amenazados por la privatización y destrucción. Las quebradas, los espacios costeros y otros sitios todavía libres de proyectos inmobiliarios. Consideramos que lugares como la península de Punta de Tralca, la Puntilla y la isla de Algarrobo, las playas de Mirasol y Tunquén, junto a todas las quebradas, bosques y borde costero, son espacios que no deben seguir siendo intervenidos ni en su acceso privatizado, ya que constituyen el sostén espiritual de nuestra comunidad, el hogar de infinidad de especies, muchas de ellas alimento y medicina, así como también del agua y su ciclo que nos da y asegura la vida. Recuperemos la lengua y espiritualidad de nuestros antepasados, mapuche y chango, lo que significa volver a levantar espacios ceremoniales, donde poder comunicarnos con los ñen mapu, fuerzas espirituales que sostienen el territorio, y con los pulu, espíritus, de nuestros antepasados. Por ello, resguardaremos también los sitios arqueológicos y los sitios de importancia cultural. Finalmente, queremos ser respetados como habitantes originarios de esta mapu, poder transitar libremente por el borde costero y las quebradas, por los caminos antiguos, y poder disfrutar del mar, de su alimento, su medicina y su nehuén. Queremos compartir y disfrutar el contacto espiritual con este Lafken Mapu que está vivo y despierto junto a nosotros. Petu Mongelein, todavía estamos vivos. Pupeñi Pulamien, Mari Chiweu. Esa.

aunque caen irregularidades como lo del plan regulador y todo eso, igual el alcalde está apoyando a que esa inmobiliaria se entale ahí, y es bien nefasto igual porque en ese territorio hay muchas inmobiliarias, es impactante cómo se han apoderado de la zona y en verdad se ve como uno de los peligros más grandes de del territorio, una de las devastaciones más grandes. Entonces, bueno, es importante ponerle ojo a todas esas luchas también, porque ¿cómo? Hay gente organizada en todos los rinconcitos. Como queremos nuestros territorios, vamos pensándolo, vamos colectivizando nuestra idea. Queremos que las aguas sean libres, como lo dicen las brujas del cerro, así que nos vamos a ir con esta cancioncita para que la baile. Aprendamos a mover el trasero, cabras, cabros, porque de esa manera entonces, como se dice siempre, pues, oye, mueve la raja, bueno, aprendamos a hacer twerk para que en todas partes, bailando, organizándonos, sacando nuestras formas para afuera, ¿cierto? Nuestras formas de ser, con toda la libertad podamos cambiar las cosas. Así que nos vamos con Agua Libre. Muchas gracias, cabras, por hacer estas canciones. Usted está escuchando Aire Puro, escuchó al David de la comunidad Las Quenches, recién formada por ahí, por el litoral central sur. Somos la bruja del cerro, bailamos a ese milenio. Hemos visto caer los imperios, bañaditas en la cosa y todo lo reflejo. Se quieren robar la primavera, cortaron los pémolos y traen toda la ladera. Entre su lugar, plantaron cemento y reja. Ellos no matan y nadie le queja. El bando no me va a engañar. Te vas a caer, te voy a botar, el agua no la robarán. Te vas a caer, te voy a botar, el alto no me va a engañar. Te vas a caer, te voy a botar, el agua no la robarán. Te vas a caer, te voy a botar, a mí la reja no me importa. Te exploto la copa con mi pota. Aquí le traigo el agua más pura, de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas. En Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos de vuelta y poníamos la cuñita de las noticias porque vamos a escuchar un par de audios que nos manda nuestro compañero de labores de colectividad, René. Saluditos. Y que van, bueno, de dos cosas. La primera va a ser una lamentable noticia, que hay una amenaza de muerte contra una colaboradora de la ONG ambiental Relaves. Y por otra parte, una invitación, ¿cierto?, desde Quilpué a decirle no al troncal norte. Así que vamos con este bloque de noticias. Capaz que haya otro, vamos a ver cómo nos dan los tiempos. Así que escuchemos entonces lo que nos manda nuestro compañero. Alerta de amenaza de muerte a colaboradora de ONG ambiental. Desde Fundación Relaves acusan que una de sus colaboradoras recibió amenazas a través de sus redes sociales. A días de que se genere un acto cívico histórico que busca cambiar la constitución de nuestro país, la violencia en las calles y a través de redes sociales se ha intensificado, junto con gravísimas amenazas a grupos ambientalistas, fundaciones y organizaciones que trabajan por la justicia social y ambiental. En este contexto, una colaboradora de Fundación Relaves, que prefiere mantener el anonimato por seguridad, recibió amenazas de muerte a través de un mensaje directo en su cuenta de Instagram, que hacían alusión a, comillas, meterse en lugares que no debe, cierre de comillas, y que por esta razón podría recibir un balazo. Esto en la madrugada del lunes 12 de octubre. El nombre de usuario que tiene esta cuenta, casi sin actividad en Instagram, es yoyo540, comillas. Estamos muy preocupados por la seguridad de nuestra colaboradora, ya que al señalar expresamente en la amenaza que se mete en lugares que no debe, pensamos que existe un conocimiento de las actividades que lleva a cabo en su ámbito profesional y por consiguiente su contenido puede ser real y serio, afectando directamente su vida e integridad física y psíquica. Por esto, ya se realizó la denuncia formal a la PDI esperando a que puedan esclarecer este hecho y dar con los responsables, explican desde Fundación Relaves. Cabe destacar que Fundación Relaves trabaja para que se respeten los derechos humanos, sociales y ambientales de nuestros territorios y comunidades amenazadas por la gran minería. Trabajo difícil, complejo y con riesgo permanente, ya que la industria minera se ha caracterizado por su falta de transparencia, tanto en los procesos como en los tratos con las personas y comunidades afectadas. Comillas. Con este tipo de amenazas se hace imperante firmar el Acuerdo de Escazú y todos los tratados que nos ayudan a proteger a quienes defienden la naturaleza y sus territorios. No queremos ver más casos de activistas muertos en extrañas circunstancias, como el caso de Macarena Valdés o Alejandro Castro, que hasta el día de hoy no han sido esclarecidos, comentó Raimundo Gómez, director ejecutivo de Fundación Relaves. Por su parte, Henry Jürgens, su fundador y presidente enfatizó que, comillas, llegaremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de esta cobarde amenaza. Hay diversas organizaciones internacionales que tienen puestos sus ojos en Chile y en este caso en particular. Compartimos esta noticia por dos razones fundamentalmente. Punto uno, para dar cuenta cómo el fascismo está imperante en general, con sus amenazas, con sus miedos, con sus terrores, con sus montajes, con sus atentados, amenazando gente y también golpeando. Hace pocos días golpearon a un activista por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en contexto de vulnerabilidad, un boxeador que había sido o había estado en Sename hasta los 7 años, de donde se fugó, lo atropellaron y entre 3 personas que se bajaron del auto que lo atropellaron, lo golpearon. Eso y varios casos más. Personas que van por una nueva constitución y que son dirigentes sociales también han recibido amenazas. Personas que han puesto carteles que piden una nueva constitución, una asamblea constituyente, también han recibido amenazas. Hay un montón de hechos que nos dan cuenta de cómo estas amenazas de cierta manera tienen una fuerte complicidad del gobierno ante el silencio y también ante la falta de acción, una impunidad que les lleva a cometer estos delitos de amenaza porque no tienen absolutamente ningún castigo. Esperemos que en este caso, como en tantos otros más que se están sucediendo, exista un castigo real para que el fascismo vea que no tiene ninguna cancha para poder desarrollar sus fechorías. Y por otro lado, se menciona acá la importancia del acuerdo de Escazú. Una de las razones o una de las importancias que tiene el acuerdo de Escazú tiene dos puntos fundamentales. Uno, el tema de la transparencia, de la participación. Una participación transparente por parte de las comunidades que tienen que estar informadas sobre las iniciativas que se van a desarrollar en sus territorios, con sus bienes comunes. Y la otra es lo que tiene que ver con justicia ambiental, con detener el asesinato de líderes y lideresas socioambientales que en Latinoamérica tienen récords mundiales de afectación de sus vías y afectación de sus condiciones. Así que esta es una noticia, aguante ahí a la gente de la Fundación Relave, aguante a toda la gente que ha sido amedrentada y amenazada por personajes que muchas veces pueden ser o policías o personas de las Fuerzas Armadas, un poco como ha pasado ya en otras ocasiones que se ha sabido. Y nada, a seguir dándole con todo, a seguir avanzando en los espacios de transformación de nuestros territorios, desde las institucionalidades, cambiando la constitución y todo eso, pero también desde las acciones y fundamentalmente desde las acciones en nuestras comunidades y en nuestros territorios. Esto es un reporte para Radio Placeres de Valparaíso. Programa Aire Puro. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. ¿Qué es el Troncal Norte? Es un proyecto de 2 vías de tránsito que estarían ubicadas por toda la ribera del estero Quilpué, específicamente desde el sector El Retiro, pasando por Valencia y abriéndose paso entre sus bosques hasta llegar a conectarse con Paso Hondo. Estas llevan por nombre Vía 15, vía de servicio y de alto impacto, Vía 98, vía local disfrazada, ya que en realidad será un verdadero troncal norte que atravesará el Fundo del Carmen y el Fundo del Rebaño en Valencia. Es necesario hacer hincapié en que la proyección de estas vías no significará una descongestión del actual troncal urbano, ya que se congestionaría de igual forma el sector de Canal Chacao. Estas 2 vías tienen un fin inmobiliario, ya que existiría la posibilidad de habilitar loteos y parcelas de agrado, alimentando así más zonas de expansión urbana en Quilpué. En el pulmón verde del sector norte de Quilpué

Coordinadora 18 de octubre por la Asamblea Constituyente de Valparaíso. Soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Continuamos en este Aire Puro 662. Estamos haciendo contactos telefónicos. Reciéncito hablamos con Lucía Sepúlveda para que nos hiciera ahí un análisis político de lo que se viene ahora con los tratados internacionales, y también la invitación a las distintas acciones para que sigamos el plebiscito, si bien es mañana, pero no ahí se para la lucha para nada, no con una nueva constitución se va a parar, no, tenemos que ponerle más fuerza que nunca para que todas las cosas que pedimos, que exigimos, sean reales. Y en el bloque anterior estuvimos hablando con David Núñez de esta comunidad Tralca-Lafkenche que se está conformando por ahí por los territorios de la provincia de San Antonio para el lado norte. Y ahora queremos seguir con la provincia de San Antonio, pero ya específicamente en San Antonio para el sur de la provincia, con los Ojos de Mar, con esa defensa que se está dando ahí a estos Ojos de Mar que están en el actual puerto y que se ven totalmente amenazados con este proyecto de expansión portuaria. Entonces, para eso tenemos al teléfono a Luz, que es parte de la organización Ojos de Mar, para que nos vaya actualizando de la situación, porque ya lo hemos hablado en otros momentos aquí en Aire Puro, pero queremos ir siguiendo la noticia y que nos vayan contando porque han pasado nuevas cositas. ¿Cómo estás, Luz? Hola, aquí bien, bien contenta porque el movimiento ha ido creciendo. Ahora tenemos un movimiento que compone no solamente a personas, a voluntarios que están por la defensa de los humedales, sino también por la defensa del territorio, que tiene que ver con San Pedro, con la agua, con la gente de los pueblos originarios, porque el proyecto EPSA, que parte tapando los ojos de mar, pretende además hacer una transformación completa en la comuna de San Antonio, que no la hacen visible, digamos. Entonces, nosotros estamos porque queremos que la gente lo vea, reconozca cuáles son los impactos que va a tener en toda la comuna y en toda la provincia, porque se va a afectar la geografía de la zona, y por lo tanto, al pretender tapar 4 kilómetros de playa, tapar con cemento los ojos de mar, eso no es un impacto solamente para los ojos de mar propiamente tal, para ese sector, sino que es para toda la comuna y para toda la provincia de San Antonio, y en realidad lo que dice en relación con los humedales es para el mundo en general, porque los humedales son consumidores de gran cantidad de CO2, que es uno de los más altos contaminantes que tiene, que respira el ser humano. Por lo tanto, los humedales son son como los pulmones de la tierra. Y nosotros estamos tapándonos los pulmones. Eso es lo que se pretende hacer con este proyecto. Por lo tanto, el defender los humedales es defender la vida para todas las personas en general. Si no, no aquí que claro que no estamos contra el desarrollo, comillas, estamos contra el desarrollo, pero no contra la destrucción y la pavimentación. Eso no, nosotros no estamos a favor de la destrucción, de la pavimentación, del comerse todos los recursos naturales. Eso ya no puede seguir siendo entendido como desarrollo. Y yo creo que ahí están los puntos que no logran encontrarse, ¿no? Con un Estado que sigue tal vez mirando las cosas de forma antigua, de forma, no sé, anquilosada en lo que se pretendía que fuera, no sé, una depredación de los recursos naturales, cuando nos damos cuenta, sobre todo después de una pandemia, ¿no?, donde nos damos cuenta que los recursos naturales son fundamentales para nuestra sobrevivencia. Eso, importantísimo ahí lo que nos comentas, porque claro, necesitamos de los bosques y necesitamos de los cursos de agua y de los humedales, ahí como nos informabas tú, nos educabas, claro, ahí de, claro, de eso, la importancia este que movimiento, son. Sí, pues este movimiento creció y el movimiento más grande se llama Nielafquén, que en realidad es decir ojos de mar. Entonces se llama Nielafquén Ojos de Mar o Lafquén Ojos de Mar, como queramos llamarlo, porque hay un origen súper importante de esta relación que tenemos con los pueblos originarios, que además tienen su propia participación ciudadana, entonces tienen su propia consulta. Ya los pueblos originarios por decretos internacionales tienen consultas, cuando van a ser afectados, tienen que ser una consulta independiente de la participación ciudadana en general, en la cual los pueblos originarios también participan, pero además tienen mucho que decir como organizaciones, como agrupaciones, así que nosotros los invitamos a todos acá. Hay hasta organizaciones, afortunadamente, que están bien agrupadas, que están bien constituidas, que tienen una formación y bueno, nos dan clases de lo que son los movimientos sociales, así que nada que decir. Eso, que siga creciendo estos movimientos, fue importantísimo. Luz, entonces, bueno, ustedes han seguido articulándose con más organizaciones, han seguido movilizándose también y han seguido haciendo algunas acciones que serían más entendidas como dentro de lo legal, lo institucional. Si nos puedes ir comentando cómo va eso. Mira, nosotros llevamos ya, como no sé, desde que empezó la pandemia y antes, ya llevamos una cantidad de talleres bien importantes apoyados por ONG Vida y por FIMA, desarrollando lo que es estudiando lo que es el estudio impacto ambiental que fue presentado por EFSA. Ellos tuvieron 10 años para hacer esta presentación de un estudio de cómo va a impactar a la ciudad, y esos 10 años no aparecieran, no están reflejados en el estudio, porque la calidad del estudio es muy mala. De hecho, varias organizaciones ambientalistas, dentro de ellos Fundación Cosmo, Diego Luna, que es un humedalista y un ambientalista reconocido, y otras organizaciones más, y también Ojos de Mar, se sumó a la solicitud del retiro anticipado del estudio de impacto ambiental. De todas formas, nosotros vamos a reiterar esa solicitud, porque legalmente esa solicitud puede tomar curso una vez que ya se inicie la consulta ciudadana. La participación ciudadana, en realidad, que ese es el nombre real, no ha iniciado todavía. Tiene en principio fecha para inicio el 3 de enero. Y del 3 de noviembre al 3 de enero, me parece que es el proceso completo de participación ciudadana. Entonces la gente tiene que informarse, va a venir un organismo del Estado a informar en qué consiste el proyecto y a preparar a la gente para que haga observaciones. Nosotros ya nos hemos estado preparando en esas observaciones. Entonces, porque de ahí uno puede lograr que ese proyecto, que es tan malo, en realidad se den cuenta que es tan malo, que lo retiren anticipadamente. Para que lo mejoren, para que lo transformen a lo que la ciudad necesita, a lo que la provincia quiere, a lo que los ciudadanos en general queremos. Eso es importante. Porque es una cosa gigantesca, Melanie, es una cosa gigantesca que yo creo que la gente ni siquiera logra dimensionar de lo que estamos hablando. Imagínate lo que es tener tránsito de camiones, si hoy día tenemos, no sé, 6.000 camiones, 7.000 camiones, después van a ser 20.000 camiones que van a estar rondando la ciudad, una ciudad que es pequeñita como San Antonio. Nos vamos a quedar sin playa. O sea, la única playa que va quedando de la costa que no está siendo comida por el mar, que tiene playa a playa, es la playa de Yoyeo. Imagínate lo interesante que sería tener un polo turístico ahí, donde la gente pudiese ir ahí, pudiese conocer las tradiciones de nuestro pueblo originario visitando la roca. En lugar de que los cruceros lleguen, se estacionen y se vayan, podrían quedarse en la zona. Entonces, ¿no tendríamos una economía de desarrollo de una manera distinta, mucho más amigable con el medio ambiente, en lugar de comernos todo y ser solamente un tránsito de barcos que vienen y van para que los televisores lleguen más baratos? Dijo en algún momento el gerente general de EFSA, el señor Luis Canac. Sí, importante también la masividad de este proyecto, como no solamente donde se encuentra el puerto ahora y sus alrededores, sino que se expande por muchas partes de la provincia, se expande hacia afuera de San Antonio por la zona de Aguas Buenas y de ahí para arriba en la carretera vemos container ahora por todos lados. ¿Cómo sería cuando el puerto sea más grande aún? Imagínate, impacto las mucho, expropiaciones pero... que van a ocurrir, imagínate cómo va a afectar las mareas, el cambio de la estructura de una playa y el sacar una estructura hacia afuera, hacia mar afuera, por decirlo de alguna forma. Van a cambiar los cursos de agua, va a cambiar el hábitat del fondo marino. Entonces yo creo que un llamado a la gente del observatorio que está ahí en Las Cruces, en Las Cruces, que es todo un ente académico súper importante que están ahí, que también hagan sus observaciones, que se integren a la comunidad y que participen de aquello, porque hay mucha gente que no a ver, hay mucha gente que está haciendo observaciones, pero de manera también bien privada, entiendo yo, ¿no? Pero nosotros necesitamos que la comunidad siga empoderándose, siga educando, porque la comunidad educada es la que nos ha permitido también abrir los ojos a todos los que no pueden abrirlos, simbólicamente hablando, ¿no? Eso, importantísimo. Luz, también por otro lado están integrando ahí estos humedales, estos ojos de mar, por esta nueva ley que salió hace poquito de humedales urbanos. Cuéntanos cómo va ese proceso, en qué se puede aportar tal vez también quienes estemos escuchando. Aquí estamos en un tema súper interesante porque es un desafío para las autoridades de la zona y nosotros esperamos que ellos recojan el guante como corresponde. Yo he visto un acuerdo que hay de todos los alcaldes de la provincia de San Antonio para proteger el medio ambiente y hacer una protección a los humedales urbanos. Hay un documento que yo tengo por ahí, en algún momento lo podemos levantar en las redes sociales para que se recuerden ellos también, que todos los alcaldes de la provincia se comprometieron en algún momento a tener un resguardo por el medio ambiente más activo del que está haciendo hasta ahora. Esta ley de humedales urbanos se publicó fue aprobada el 23 de enero. Salió publicada, si no me equivoco, en agosto, publicada ya en el diario oficial, y el reglamento de la ley de humedales urbanos está a pronto a salir. Fue enviado a la Contraloría General de la República. Nosotros como movimiento Ñel Afquén tuvimos una reunión con el Contralor General de la República, con el señor Bermúdez. Él es una persona muy seria, yo no pensé nunca que iba a llegar a hablar con el Contralor General de la República, una cosa que es como así lejana, pero la verdad que me sorprendió gratamente porque además tiene una formación ambiental y él expresó de su propia palabra, digamos, que el tema ambiental para él es un tema muy importante y entiende que el reglamento de la ley es lo que le da fuerza a esta ley. Le hizo algunos reparos, pero a ver, él decía que eran como 3 puntos nada más, que basta con que el Ministerio de Medio Ambiente los corrija y el reglamento después saldría publicado. Bueno, entonces nosotros esperamos que la ministra Edmir, con todo el equipo de personas que está preparado para eso, pueda hacer esas modificaciones necesarias al reglamento para que pueda ser enviado a la Contraloría y salga luego prontamente publicado el reglamento, y así la ley ya está una ley viva, tiene cuerpo, no obstante está vigente. O sea, si el alcalde de la comuna de San Antonio quisiera efectivamente hacer la declaración de humedales urbanos, él ya puede empezar a gestionarla, pero tiene que haber una voluntad de parte de las autoridades locales, de parte de los alcaldes de toda la provincia con relación a todos los humedales urbanos que hay en la provincia. Solo que los ojos de mar van a ser tapados con cemento. Esa es la propuesta de EPSA. Tapados con cemento para estacionar camiones. O sea, no hay, y nos proponen una laguna artificial que nadie ha pedido en un terreno que tampoco les pertenece y que está tratando de, no sé cuál es la palabra correcta para que no me llegue una demanda, ¿no? Está tratando de seducir a los clubes deportivos que están haciendo uso en el Parque Díaz por muchos años, lo está tratando de seducir vendiéndoles un cuento, ¿cierto? Es un vendedor de humo. Entonces le está vendiendo aquí ahora el cuento de que le va a hacer unas tremendas construcciones, hermosas, preciosas, en terrenos que tampoco tiene. Y que pretende comprar en el sector alto de, ya como saliendo de San Antonio, para explicarle a la gente. ¿Y por qué? Si nosotros tenemos ahí el Parque Díaz, es un parque que está hecho para que sea un centro de eventos deportivos para toda la comuna y para toda la provincia, que queda súper central. Es como que no hubiesen sacado el estadio, como también en algún momento se pretendió, ¿cierto? Sacarnos el estadio del centro de la ciudad. Es lo mismo, es la misma manera de pensar, el decir no a la gente para la ribera, a la gente para arriba, y dijimos toda esta zona para zona industrial. Entonces, San Antonio no es un parque industrial, no es una bodega de un puerto, es una ciudad. Es una ciudad que, comillas, tiene el primer puerto de Chile, pero es una de las ciudades que tiene una más mala calidad de vida para los sanantoninos y sanantoninas, no solo de la comuna, de la provincia en general. Eso. Luz, te voy a hacer devolver un poquito al tema de los humedales urbanos, para que nos cuentes, bueno, tú dices que un proceso que todavía no está, el reglamento no está claro aún, pero... Claro. El reglamento está ya en manos de la Contraloría le hizo algunos reparos y espera que el Ministerio de Medio Ambiente lo devuelva con esas correcciones que ellos le están pidiendo para no devolverlo completo, ¿te fijas? Es como para que el trámite sea más rápido, hace estas pequeñas observaciones. El Ministerio de Medio Ambiente debe devolverlo y ahí después va a ser publicado el reglamento de humedales urbanos. Claro. ¿Y ustedes entonces igual están avanzando en los informes que hay que hacer? ¿Tienen algún un avance ya para ir postulando? Tenemos harto material. Lo que pasa es que tenemos bastante material. Aquí tenemos profesores de excelencia que han trabajado, profesionales de diferentes áreas, de todas las áreas, pues, de la psicología, en relación a lo que tiene que ver con los humedales y el medio ambiente sano para el ser humano, para los niños, para los adultos mayores. ¿Te fijas? Entonces tenemos observaciones en todas las áreas que te dicen lo importante y lo positivo que es tener un humedal urbano. Se están levantando elementos técnicos, pero es el municipio el llamado a tener un equipo de aquello. Nosotros estamos dispuestos, hay muchas personas dispuestas a apoyar ese trabajo, pero el municipio tiene que ser su declaratoria, ¿cierto? Porque ese resorte del municipio. El municipio debe solicitar la declaratoria de humedal urbano. Y es ahí donde nosotros le decimos al alcalde Omar Vera que tome ese guante, que tome ese desafío. Y bueno, este es su último periodo. La pregunta es, ¿su último periodo va a ser recordado él como un alcalde que trabajó para EPSA o un alcalde que trabajó para la comunidad? Claro, porque para que esta ley de humedal urbano sea vigente, para que el humedal sea declarado como humedal urbano, tiene que pasar por el municipio, no hay otra opción. ¿Algún llamado para las comunidades de repente que sean de San Antonio o de la provincia de San Antonio, de alguna manera que puedan apoyar para agilizar este proceso o para hacer más fuerza también para que sea declarado con esta categoría de conservación? Sí, claro, mira, nosotros vamos el día martes, vamos a hacer una entrega de una solicitud de declaratoria de humedal urbano, estamos llamando a todas las comunidades que se quieran sumar a firmar esta carta, tenemos mucha gente, de muchas organizaciones, también muchos políticos, me ha sorprendido gratamente, casi todos los políticos de la zona están apoyando esta solicitud de declaratoria de humedal urbano. Vamos a hacer un encuentro y esta declaratoria va a ser leída públicamente por Yanira Momber, que es también de pueblo originario, va a ser leída el día martes al mediodía en el municipio de San Antonio, afuera del municipio, así que estamos invitando a toda la gente que quiera acompañarnos ese día, que nos acompañe para hacer la entrega formal, ¿cierto?, por oficina de parte, por lo que corresponda, para que le llegue a los concejales y al alcalde esta solicitud formal de la comunidad en pleno, porque son mucha gente que ha firmado, o sea, que se ha unido a esta solicitud de convocatoria de convocatoria para que sean nombrados humedales urbanos los ojos de mar. Eso. Buenísima. Entonces, ¿ya? Luz, sabemos que hoy se está realizando una cicletada en San Antonio, sí. El 21 hubo unas manifestaciones también. ¿Alguna otra convocatoria fuera de esta del martes 27 que nos pueda invitar? El miércoles 28, la sesión del Consejo Municipal va a tratar con los concejales y el alcalde en pleno el tema de la declaratoria de humedales urbanos. Así que yo invito a toda la comunidad que ingrese a YouTube, porque el Consejo Municipal lamentablemente todavía no es público. Nosotros esperamos que prontamente se haga esto público, porque hay una sesión pendiente con toda la comunidad también para tratar este tema, que quedó comprometido el alcalde y los concejales quedaron comprometidos a hacer un acto bastante ampliado, digamos, donde la comunidad también pueda presentar sus reparos y su aporte, porque, volver a insistir, esto no se trata de impedir el desarrollo, y como dicen, no, se va a acabar el trabajo, que los portuarios, nosotros, o sea, obviamente no estamos en contra de los trabajadores portuarios, son parte de la comunidad, son parte nuestra. Muchos de nosotros tenemos familiares que son trabajadores portuarios, queremos lo mejor para San Antonio, y lo mejor para San Antonio no se construye solamente de una manera, se construye de más de una manera. Eso. ¿Ya? Así que he invitado a todos a que estén atentos a las redes sociales. El día miércoles el consejo empieza a las 8:30 a.m, es público. Ustedes tienen que buscar Consejo Municipal de San Antonio en vivo y van a poder estar viendo la opinión de cada uno de los concejales en relación a la solicitud de declaratoria de humedal urbano. Sí. Para que todos podamos ver la actuación de nuestros concejales. Eso es importante. Y de nuestro alcalde, ¿cierto? Porque algunos de ellos quieren ser reelectos, algunos de ellos tienen tal vez aspiraciones legítimas de continuar como concejales, otros tal vez de hacer otros caminos políticos o otros caminos lo que es el servicio público. Bueno, nosotros vamos a estar mirando su actuación para poder saber en quiénes podemos confiar y en quiénes tenemos que confiar menos, entonces. Bueno, Luz, muchas gracias por este contacto. Importantísima toda la información que nos comparte, el llamado entonces a seguir atenta a todo lo que están haciendo, a sumarse ya que se ha ido creciendo esta organización, que siga creciendo mucho más. Si tiene algunas palabras finales y alguna página de Facebook o alguna red social donde podamos buscar más información. Sí, mira, estamos nosotros activando las redes sociales, la que más conocida es la de ojodemar.cl, tenemos Instagram también, pero estamos tratando de organizar una página donde estén todas las organizaciones que son parte del movimiento más grande, que por ahora se llama Hola Fuquén, o para que la busquen ustedes, y ahí se están subiendo información y vamos también a levantar todas las actividades que se van a realizar durante la próxima semana. El día lunes también estamos en una campaña por redes, por WhatsApp, muy interesante, así que les vamos a hacer llegar ahí algunas cositas para que ustedes también lo puedan difundir a través de la radio. Yo me quedo con tu teléfono, así que te mando lo que vamos a hacer por ahí. Y el día martes, como te digo, tenemos esta lectura de la pública, digamos, la lectura pública de la solicitud declaratoria de humedal urbano, y se va a entregar al municipio de manera formal. El día miércoles tenemos lo que es la sesión del consejo, y el día jueves la parte del movimiento está inscrito en la comisión territorial, que la encabeza el señor Órdenes, y también hay cosas muy importantes que hacer, así que parte del movimiento va a participar en esa comisión, y eso del día jueves. Como ves, una semana completa de actividades en relación a la defensa ambiental. Eso. Ya pues, Luz, muchas gracias. Seguimos atenta aquí en estos medios para poder informarnos de todo lo que va pasando y actualizándonos. Muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias a usted y gracias por convocar y gracias por tocar estos temas y por la valentía de seguir ahí, ¿no? Transmitiendo y uniéndonos a todos. Así que un abrazo y esperamos pronta comunicación. Eso, muchas gracias a ustedes por su lucha. Que estén bien, un abrazo. Hasta luego. Chao. Ahí entonces, estar atentis, muy atentis a todos estos proyectos que se relacionan con la IRSA, expansiones de megapuerto, expansiones de todo lo mega, lo grandote que tiene que ver con la devastación de los territorios, de la naturaleza y de todos los seres que habitan ahí. ¿Nos vamos una musiquita entonces? Sí, nos vamos una musiquita. Bueno, saludo a toda la gente que compone la radio Las Quenches, que suena ahí también en San Antonio. También a Radio de Acción, y no recuerdo cuáles otros medios, pero a todos los compañeros y compañeras que están por esos territorios. Vamos a irnos con uno bien pesadito, este más metal. Se llama Tirano, es una canción de secta, así que para que mueva la cabeza. Esto es Aire Puro, compañeros y compañeras, y nos escuchamos más ratito. violencia, enfermedad es la prisión. Proletario doblegado, leyes del tirano. Me encuentro en el bosque de Quiebles de Penco, lugar de alto valor de conservación. Fue gracias al agua que escurre desde la ladera que ha permitido que el bosque de Quiebles se mantenga vivo junto a la vida silvestre. 100 metros más arriba, la empresa minera Biolantánidos ha comenzado las obras que modificarán la geografía casi por completo para comenzar a instalar las tuberías que extraerán el agua del estero Penco y el Cabrito, para trasladarlas hasta el corazón de la minera. Las tuberías extraerán 9,7 litros por segundo durante 15 años, logrando así secar casi por completo las numerosas vertientes, esteros y ríos. Como consecuencia, podrán en grave riesgo la vida vegetal y animal, cubriendo en 15 años todo vestigio de vida anterior. Actualmente el bosque de Quiebles es el hábitat de numerosas aves migratorias que vuelven a finales de la estación. Además, las raíces del bosque de Quiebles logran proteger la escasa agua que llega hasta el estero. Ahora depende de ustedes, los vecinos de Penco, agruparse y exigir que esta minera no saque las aguas, que es el hábitat, que es el lugar donde los animales pueden seguir viviendo actualmente. Tú tienen la posibilidad de parar este proyecto. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio El Aire Puro. A continuación le ofreceremos de verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos de vuelta en este aire puro, bueno, dedicado a la memoria de todas las personas asesinadas, particularmente al compañero de ahí de la Victoria. Qué terrible, hermanas, hermanos. Imagínate que tú vas ahí. En este tiempo hemos sabido de gente que estaba tomando la micro, que estaba llegando a su casa del trabajo, que estaba en la protesta, que estaba filmando la protesta y que ha sido asesinada. No podemos olvidarnos de todas las presas, presos, presas que están hoy día en las cárceles del Estado, tampoco de su familia, de los compañeros y compañeras comunicadores que fueron perseguidos, particularmente en Maipú. Se han llevado también a gente en Temuco, en Concepción, han atacado a las personas reporteras gráficas o de medios de comunicación. Estamos viviendo una dictadura, la democrática dictadura, la dictadura de la democracia. Sin embargo, tenemos que vencer los miedos para poder seguir adelante. Vamos a leer ahora un comunicado en este último bloque de este programa. Eso está un comunicado público de los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol. Los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol venimos a emitir el siguiente comunicado con respecto al juicio oral en donde se exige justicia por el cobarde asesinato de nuestro peñi Camilo Catrillán. Quiñe, para este martes 27 de octubre de 2020 está fijada la reanudación del juicio oral a las 8 a.m. de nuestro peñi Camilo Catrillanca, quien fue asesinado el 14 de noviembre del 2018 con un impacto de fusil de guerra en su cabeza, disparo realizado por agentes del Estado denominado Comando Jungla, creado por el gobierno de Sebastián Piñera y ministro del Interior Andrés Chadwick, gobierno que se ha encargado directamente de perseguir, asesinar y encarcelar a nuestro pueblo mapuche en Gualmapu. EPU. Como presos políticos mapuches de la cárcel de Angol, tenemos una mirada de justicia cuando se trata de injusticia cuando se trata de mapuche. Hoy en día, todos los agentes del Estado involucrados en el asesinato de Camilo Catrillanca gozan de plena libertad, con sus sueldos millonarios desde sus casas. Por lo tanto, desde ya se ve un trato de desigualdad al aplicar justicia. Hoy, en el Tribunal de Juicio Oral, solo se está haciendo el relleno, para así, de algún modo, ante la luz pública, se hable que se está aplicando justicia. Sin embargo, en el peor de los casos, los imputados por este homicidio cumplirán sus penas fuera de la cárcel, donde claramente se refleja la impunidad en que pueden actuar los diferentes agentes del Estado. Cula. Emplazamos directamente al gobierno y al Estado por su responsabilidad en la muerte de nuestro peñi Camilo, y así también los distintos actos de crímenes ocurridos en Gualmapu, donde el gobierno no ha tenido la voluntad y capacidad política de solucionar las demandas legítimas del pueblo mapuche. Al mismo tiempo, exigimos a los tribunales impongan justicia efectiva y ejemplificadora a los asesinos y encubridores de la muerte de Camilo. Meli, también en este comunicado saludamos fraternalmente a los familiares directos, amigos cercanos y huaychafes que caminaron en la lucha por la reconstrucción de nuestro pueblo nación mapuche y que hoy continúan buscando justicia por todos los caídos en lucha directa. Quechu, hacemos un amplio llamado a nuestro Gualmapu y al pueblo chileno, a las organizaciones sociales, nacionales e internacionales que solidarizan con nuestras justas demandas, a que se manifiesten en todas sus formas exigiendo justicia para Camilo Catrillanca y por todos los caídos. Justicia para Camilo Catrillanca, libertad a los presos políticos mapuche, libertad, respaldo y reconocimiento a los prisioneros políticos del estallido social, liberación de nuestro pueblo nación mapuche. Eso, ahí el comunicado, estar atenta ahí a lo que va a pasar este martes. Importante lo que hablan de esta desigualdad, de cómo agentes del Estado gozan de plena libertad, aun cuando hay pruebas directas de los asesinatos que han causado y de tanto daño que han causado, no solo en el caso de Camilo Catrillanca, sino que en todos los muchos casos que hemos visto, sobre todo en el último año, no hay justicia para estas personas que han sido asesinadas, y hay mucha desigualdad para quienes han cometido los delitos. Y en contra de eso, todas las personas que, muchos presos y presas políticas que están ahora en las cárceles, muchos, no sé la verdad el número, no me acuerdo, 4.000, no, 2.500 personas, y que sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba están ahí, mucha gente alejada ahí de sus familias, con unos juicios que no se sabe cuándo van a ser, y pasan los meses y siguen encerradas. Entonces, uh-huh. Napo, eso. y así como también algunos han sido liderados sin prueba alguna porque no la tienen, es puro montaje. En la misma línea de del comunicado anterior, le invitamos a leer en el desconcierto.cl, titular, dio dos pasos y de repente se desmayó, el revelador testimonio del acompañante del joven muerto a bala en La Victoria. Otros más, carabinero de la 25 comisaría ataca a fotógrafo de La Voz de Maipú en Cuatro Álamos. Diario Chile titula, colegio médico y su fundación de asistencia legal presenta querella por amenazas contra miembros del gremio. Putaendo nos informa, vecinos del Cerro del Llano denuncian ante el Consejo Municipal serias irregularidades en el proyecto de entubamiento del canal La Compañía. Y desde Argentina, por el Mapu, ¿cierto? La lucha de los pueblos originarios. Comunidad mapuche de Bariloche cercada por fuerzas de seguridad. Esa es una noticia bastante potente. Y en la internacional, dos noticias que vienen desde el 20 de octubre. Rebelión en Nigeria. Se radicalizan las protestas contra violencia policial. Y en Tailandia, al acabar la semana recién pasada, Tailandia decreta estado de emergencia y disuelve protestas antigobierno. La principal demanda de los manifestantes es la dimisión del gobierno, se parece a la de acá, ¿no? Encabezada por el general golpista Prayut Chan Ocha. Ahí me parece muy importante, ahí en Tailandia la gente no se inclinó ante el paso de la monarquía. Es un gesto de dignidad impresionante. Y también, bueno, Cristóbal Jensen, ahí hay diputados que están denunciando el atropello y posterior golpiza de este boxeador activista por los derechos humanos. Eso pues, compas. No sé si usted quiere tener unos minutos ahí de las palabras al cierre, que ya no estamos yendo. Eso, sí, nada, poner la guanta ahí, agradecer como siempre a todos los territorios, individualidades, colectividades, todos los seres que están en lucha por todas estas distintas cosas que suceden, ¿no? En la lucha de la defensa de los territorios, pero también en la lucha de los derechos humanos, en la lucha por los presos políticos, en la lucha por las niñas, en la lucha por salud, por vivienda, por educación. Son un montón de cosas en las que la gente se ha ido organizando y ha ido buscando la información también, autoeducándose, educándose colectivamente. Así que aguanta ahí a toda esa gente, máxima admiración, máximo respeto también. Y nada, pues puro nehuena ahí para que siga. Pues, y como nos decía Luz ahí de los Ojos de Mar, que está contenta porque la organización creció, que sea así en todos lados, porque todos los piños vayan creciendo, que cada vez sean más personas las motivadas, porque tenemos que ser muchos, si no todos. Toda la gente que estemos ahí con otras convicciones para poder destruir todo lo que nos oprime ahora. Bueno, nos vamos a ir con Niña de Bacle, compañera. A destruirlo todo, entonces. Sí, esta se llama Retrospectiva para el Estallido. Está súper buena la letra. Yo, mucho cariño ahí a Niña de Bacle. Y me parece muy importante lo que dicen en esta canción. Y bueno, nada, cariños a todas las personas que nos devuelven los cariños también, po. Es rico que este proceso sea con harto amor. Un abrazo, compañeris, y nos vemos. Estamos en vivo para Televisión. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido? ¿Usted vio cuando comenzó? Yo no vi nada, pero que estuvo bueno. Lo que es bueno es bueno, usted sabe cómo es la hueá. Lo que es bueno es bueno. ¿Pero qué le parece este nivel de destrucción que ha habido hoy día? Si no hay destrucción, nadie nos escucha. Se imagina usted con una bandera blanca, ni un hueón nos pesca, bro. Ni un hueón nos pesca, bro. Ahí está. No creer en nada era lo sensato. Todo vendido a un precio barato. La depresión carcomiendo la rabia a rato. Todos absortos subiendo mierda en su aparato. Algo se quebró en ese minuto. La oveja escaparon, el disturbio ya no es diminuto. Y entonces, por primera vez nos miramos a los ojos. Y entonces, guerreamos por primera vez juntos y no tan cojo. Y entonces, tuvimos que ampliar la mira. Porque ya no éramos los únicos perros bomba acá. Me alegra ver a lo apaga la grilla a los dos. A los taititas que abrazan encabullados. Sabes que no les tememos, subimos por el que ellos nos temen. El que pega primero pega mejor, nene. Ahora se le puso el futuro color hormiga. Flick masacrando a Hopper en mi show, amiga. Con mi postura me voy a la tumba. Pero empatizan el ven cuando no significa que sucumba. Ten cuidado que quizá otro ritmo avanzaste. No seas cabrona, no seas un iluminado pedante. Entonces